Estamos en su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y el tema de esta semana va a edificar notablemente la vida espiritual. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué significa para nosotros? Gracias por estar compartiendo en redes sociales un programa que lleva mucha esperanza. Sean todos bienvenidos. Estamos recorriendo el tema de Lucas. Él presenta un Jesús real, histórico, universal. Y esta semana una pregunta importantísima: ¿quién es Jesucristo? Tenemos un invitado muy especial, es el pastor Jonathan Gallego, líder juvenil. Bienvenido, pastor, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, pastor, por invitarme de nuevo en esta rica experiencia de compartir la lección. Miremos en forma general la lección de esta semana para partir luego en detalles. Surge bajo el título una pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesucristo? Y es una pregunta que parece simple, pero que es de gran importancia para nosotros. Significado profundo. Correcto. Y sobre todo porque surge de la misma pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente o quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién es Jesús? Y todo ser humano tiene que verse frente a esa pregunta. Por supuesto que sí. El detalle es cómo lo enfrentan. Porque Jesús, para muchos, incluso, puede ser un simple dato histórico de la persona. Una persona que existió en un tiempo determinado de la historia, un hombre bueno, un hombre altruista, pero no más. La pregunta es si para nosotros Jesucristo es simplemente ese dato histórico o es alguien más importante. A propósito de eso, ¿qué reacciones ante Jesús? Bueno, Jesús lo vivió en su época cuando se presentó en la sinagoga, que es lo que nos lleva a la lección allí en Lucas 4, 16 al 30. Jesús se levanta y lee la porción del libro de Isaías y dice: esta profecía se ha cumplido delante de vosotros. Y la gente reaccionó de una vez diciendo: ¿pero cómo así? Si este Jesús, el hijo de María, el hijo de José, el del que mantenía la carpintería, ¿y cómo así que viene a decir que él es el Mesías o que la Biblia está hablando de él? Mucha gente reacciona así de primeras cuando conoce a Jesús. ¿Pero cómo así que Jesús es todo eso? Claro, las mismas personas de Nazaret, más adelante, al final del ministerio de Jesús, ya reconocen a Jesús como el Salvador. Pero al inicio, es la reacción de todos nosotros cuando vemos a ese Jesús que pareciera tan bueno. ¿Sí será que es así? ¿Sí es verdad todo eso que cuentan de Jesús? No, y es que la lección nos plantea la situación de Juan el Bautista. Correcto. Es el precursor de la venida de Jesús, pero de pronto la pregunta de él es: ¿eres tú el que has de venir o esperamos a otro? Esa pregunta es muy clave porque nos refleja también el pensamiento de Juan el Bautista. Juan duda por las circunstancias en las que está Juan. Cuando Juan el Bautista vive o en la época de Jesús se espera un Mesías, pero a un Mesías libertador del yugo romano, no a un libertador de la paga del pecado o a un libertador eterno. Pareciera que Juan se confunde: tú si eres, tenemos que esperar a otro. Lo que me llama la atención es la respuesta de Jesús. Jesús no se para ante los discípulos y dice: sí, soy yo, vayan, díganle que soy yo y no tienen que esperar a nadie más. No, Jesús les dice: miren, quédense en un ratico y observen. Y ellos empiezan a ver lo que Jesús hace. Ahora sí, vayan y cuéntenle a Juan que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los enfermos son sanados. Y cuando Juan recibe ese informe, entonces dice: este es el que estábamos esperando. No el Mesías que se levantaba por ahí a libertarlos del yugo romano, sino el Mesías redentor de la raza humana. Pastor, el término Hijo de Dios nos lleva a pensar en la divinidad de Jesús, de ese Jesús que viene a esta tierra. Pastor, entenderlo es difícil. O más bien, entender que Jesús es Dios no es difícil. O que es humano tampoco es difícil. Lo difícil es entender que es tanto Dios como humano. Pero la lección o la Biblia, el Evangelio de Lucas, todo el tiempo nos está recalcando que Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios. Por eso los términos Hijo del Hombre e Hijo de Dios son dos términos que se usan en el Evangelio para describir quién era Jesús. Uno indica que era el Dios encarnado y el segundo señala su divinidad como la segunda persona de la Deidad. Y el Evangelio nos dice: Jesús es preexistente, existía antes de nacer como tal, él ya existía antes de la creación. Jesús es el Hijo del Altísimo, Él es el que nos abrió el camino para tener comunicación con el Padre, Él es el que une lo humano con lo divino y nos da ese acceso al Padre a través de su encarnación. Pastor, y ese Dios condesciende, y ahora la Escritura lo llama el Hijo del Hombre, y de paso es el título que a él más le gustaba utilizar. Sí, yo me pregunto por qué a Jesús le gustaba usar más ese título. Tal vez porque no era difícil que la gente lo viera como el divino, pues sanaba, resucitaba muertos, alimentaba multitudes. Esa parte no era difícil, lo difícil era que la gente comprendiera que era tanto humano como divino. Por eso tal vez él usaba esa expresión, hijo del hombre. Pero, ¿por qué me gusta tanto esa expresión de hijo del hombre? Porque era la intención de Jesús mostrar simpatía con nosotros. Tener a un Salvador que es netamente divino, que es angelical, que está más allá de nuestra dimensión, pues eso es maravilloso. Pero tener un Salvador que además de angelical, entiende, de divino, me comprende en mi cansancio, en mi sentir hambre, en mis dudas, en mis angustias, eso lo hace un personaje totalmente diferente. Cuando él dice a sí mismo, soy hijo de Dios, pero también soy hijo del hombre, soy como tú o soy como cualquiera de todos nosotros. Por supuesto, guardando las diferencias. Pastor, el Cristo de Dios es otro de los puntos de esta lección que merece nuestra atención, y que vamos de nuevo a las preguntas de Jesús, quienes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, y sí, vosotros, Pastor. Es interesante la pregunta que hace el Señor. ¿Quién creen ustedes que soy yo? No era porque Jesús mismo necesitara la respuesta, o necesitara saber quién era Él, sino más bien por reafirmar en los discípulos de aquel entonces, y en nosotros ahora, quién es Él. Él necesitaba que tuviéramos claro quién era Él. Y Él es la conjugación de lo humano y lo divino. Duro de entenderlo para nosotros, pero es así. Él necesitaba estar seguro de que nosotros lo entendíamos a Él como humano, como divino, como nuestro Salvador, pero ese Salvador que se puso en mis zapatos, que vino acá a la tierra, que sabe lo que es acá sentir calor, sentir frío, caminar, y eso lo hace un Salvador con simpatía, un sumo sacerdote, que entiende nuestra naturaleza y que sabe lo que vivimos nosotros acá, y que, claro, me deja sin excusas también, porque Él me mostró cómo debe hacer. Aferrados del Padre, todo lo podemos hacer. Asimismo, nosotros debemos aprender de Él, de esa parte. Así que Él es el Cristo de Dios. Y aquí hay unos detalles fundamentales. La gente a veces conoce a Jesús de segunda mano, otras veces saben algo de Jesús, pero ¿qué es lo más importante respecto a esta situación que plantea Jesús? Si yo voy a un bar y pregunto a las personas que beben alcohol y demás, ¿ustedes creen en Dios? ¿O saben quién es Jesús? Todos dicen, seguramente sí, todos algo. Van a decir que sí. Pero ¿dónde está la diferencia? Hay un Jesús que es el Jesús del dato, del conocimiento básico. Que satisface lo intelectual, lo académico, correcto, solamente. Un hombre histórico, vivió en una época determinada, en un territorio determinado, y de eso creo que casi todo el mundo conoce. Ese Jesús no salva. Salva el Jesús del cual yo tengo información de primera mano. ¿Cuál es? El que ya yo tengo una experiencia vívida con Él. Ese es el Jesús que marca la diferencia. Y quien responda quién es Jesús, responderá de acuerdo a su propia experiencia. Quien solamente tiene un dato histórico, pues dirá, Jesús fue un buen hombre. Quienes hemos tenido una experiencia con Jesús, diremos, Jesús es nuestro Salvador. Cuando Pedro responde a Jesús, él dice algo muy extraordinario. Sabemos que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo se traduce eso en nuestra respuesta también? En la experiencia que tuvo Pedro. Pedro pudo responder de esa manera porque Pedro tuvo una experiencia con Jesús y le dice, tú eres el Cristo, no puede ser más. Tú eres el Hijo del Dios viviente porque yo lo vi. No solo porque me lo dijeron, sino porque yo lo he visto y lo he vivido. En la medida, Pastor, que todos nosotros tengamos una experiencia con Jesús, entonces estaremos capacitados para responder esa pregunta. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Pregunta Jesús. Y llega el momento de su partida, dice Jesús, y viene un evento extraordinario, grandioso. Es otra ocasión en que el Padre se refiere a su Hijo como en quien tengo complacencia. Hablemos de ese evento de la transfiguración. Bueno, en ese momento era un evento que pareciera necesario por muchos aspectos. El primer aspecto era para los discípulos mismos que están con Jesús. Ellos, al ver a Jesús transfigurado, verlo de una manera diferente, verlo ahora no tan humano, sino divino, sin dejar de ser humano, pues fue un evento mágico, Pastor. Usted se imaginará poder estar ahí, contemplar lo que sucedió, ver a Jesús transfigurado, tuvo que haber sido maravilloso. Pero también era algo que necesitaba Jesús, porque Jesús estaba a punto de vivir una experiencia difícil, dura, necesaria, que Él escogió por nosotros, por nuestra salvación. Pero cuando Él lo transfigura y el Padre lo reafirma con esa voz, diciendo, este es mi Hijo, seguidle, oídle, pues está reafirmando su ministerio y le da a entender a Jesús que su sacrificio venidero va a ser por la salvación de la raza humana. Y la presencia de Moisés y Elías, ¿qué mensaje nos dejan? Ah, pastor, la esperanza bendita, ¿verdad? De que ellos representan a quienes de alguna manera verán o veremos la muerte y quienes no. Y verlos conversando con Jesús, pues se ve claramente el plan de la salvación. Yo creo que ese momento fue un momento de esperanza para todos, para los discípulos, para Jesús y por supuesto para nosotros quienes ahora contemplamos la cena a través de la Escritura. A propósito de un Jesús que necesita fortaleza, consuelo, el autor de la lección plantea también que miremos que hay ciertas personas que parecen fuertes, el dirigente, el predicador, el pastor, cuán importante es ánimo para ellos también. Pastor, el monte de la transfiguración tiene esa importancia para Jesús, para reafirmarlo y animarlo. Cuán importante es para nosotros que alguien se acerque a ese líder de iglesia o incluso a ese líder de comunidad y le reafirme lo bien que lo hace. Somos muy prestos para criticar, para señalar las cosas no tan buenas, pero somos muy malos para hacer lo bueno, señalar lo bueno. Y Jesús nos enseña, la Biblia nos enseña, que también es necesario cuando esa persona se acerca donde nosotros, pastor, lo hemos vivido en nuestras iglesias, y nos dice, pastor, no necesito nada, solamente vengo a orar por usted. Eso es lo más valioso para nosotros en nuestro ministerio, la reafirmación del llamado de Dios. Pastor, la encarnación de Cristo ha sido un misterio y siempre seguirá haciéndolo. Hablemos de ese punto ya al llegar a la parte final de la lección. Sí, la hermana Elena de White nos habla en la cita final de algo muy interesante. Evitad toda cuestión que se relacione con la humanidad de Cristo que pueda ser mal interpretada. La verdad y la suposición tienen no pocas similitudes. Al tratar de la humanidad de Cristo, necesitáis ser sumamente cuidadosos en cada afirmación, para que vuestras palabras no sean interpretadas haciéndolas decir más de lo que dicen, y así perdáis o oscurezcáis la clara percepción de la humanidad de Cristo combinada con su divinidad. Su nacimiento fue milagroso de Dios. Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que hubo mancha de corrupción o inclinación hacia ella. Ella nos está hablando, pastor, de que como el tema es tan sublime, porque es la encarnación de Dios, volverse hombre sin dejar de ser Dios, debemos ser cuidadosos en no vender una idea incorrecta. Jesús es Dios, Jesús es hombre. 100% hombre, 100% Dios. Decirlo es fácil, entenderlo es difícil, pero ahí está la esencia de la salvación, de que mi Salvador, mi propio Creador, vino a la tierra, se encarnó a vivir como yo para poder permitir que yo sea salvo. Pastor, ¿lo más relevante para usted en su vida de esta lección? Bueno, es esa pregunta, ¿quién es Jesucristo? O yo me imagino a Jesús preguntándome, ¿para ti quién soy yo? Eso, en esa imagen, en esa escena, es donde mi cristianismo tiene vitalidad, cuando Jesús me pregunta, ¿y quién, para ti, quién soy yo? Pues Jesús, tú eres mi Salvador, porque la experiencia que yo he tenido es que yo sin ti soy nada, pero contigo soy un hijo tuyo salvo, redimido por la sangre que tú derramaste por mí. Así que lo más relevante de la lección es la experiencia que cada uno pueda tener con Jesús. Ahí estará la respuesta que cada uno dará a esa pregunta. ¿Quién es Jesucristo para ti? Es en la experiencia personal. Pastor, algo más. Al otro lado puede ser alguien en el valle de la decisión. Por supuesto, Jesús, pastor. Jesús le hace la pregunta, ¿y usted qué piensa de mí? A todos los que nos ven, a los jóvenes, a las personas que estudian la Biblia, Jesús puede ser un dato histórico para quien así lo considere, pero Jesús puede ser tu Salvador, como es mi Salvador, dependiendo de la experiencia que nosotros tengamos. Yo los invito a todos los que nos ven a tener esa experiencia propia con Jesús. Quien se acercó a Jesús nunca fue igual. Jesús cambió todas las vidas que él pudo tocar. Jesús puede cambiar tu vida como ha cambiado la nuestra, como seguirá cambiando la de muchos, dependiendo de cómo te acerques tú a Jesús. Deja que Jesús llegue a ti y tu vida será transformada. Pastor Jonathan, muchísimas gracias. Gracias a usted, pastor. Bendiciones. Bendiciones. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Cada semana analizamos en Escudriñando las Escrituras el tema de la lección de la escuela sabática. Por favor, seguir compartiendo en redes sociales un programa que va a llevar mucha esperanza. No olviden nuestro canal www.esperanzacolombia.tv. El Señor les bendiga.